Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión radio. Entrevistas, consejos, tips y todos los recursos necesarios para que empieces con buen pie la semana. Síguenos en redes sociales como @ Mejor Versión Coaching Positivo en Facebook e Instagram. Tu Mejor Versión Radio. Buenas, buenas, amigas y amigos de Tu Mejor Versión Radio. Hoy, lunes 4 de febrero, iniciamos con buen pie la semana, porque como siempre les digo, siempre es un buen momento para ser felices, para disfrutar la vida. Y bueno, quiero invitarles desde ya a que ingresen en Facebook y en Instagram, porque tengo toda la información necesaria para que encuentres los mejores tips y consejos, recomendaciones, @ Mejor Versión Coaching Positivo. También te invito a que puedas ingresar en www.mejorversión.com. Te saluda Karina López, coach positivo, miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Psicología Positiva. Como les decía, hoy estoy complacida de acompañarlos en esta hora de información, porque estaremos celebrando a partir de este momento el mes del amor y la amistad. Para ello contaremos con toda la información necesaria sobre este tema tan apasionante y que nos atribuye a todos los seres humanos el amar. Y no solamente el amar a otras personas, sino también amarnos a nosotros mismos. Ya lo hemos hablado acá en otras oportunidades en este espacio. La realidad es que para poder amar a los demás tenemos que empezar por nosotros. Bueno, como fortaleza de carácter, el amor es tener la capacidad de relacionarse con otras personas donde el afecto y el cuidado mutuo son de gran valor e importancia. Este concepto tiene mucho que ver con la psicología positiva, ciencia que estudia el bienestar de las personas y que justamente hemos abordado reiteradamente en este espacio. Como estamos de celebración, vamos a invitarles a escuchar Guacamaya, Grecia Albán. Voy a borrar tu penita con mi pluma de color. Voy a borrar tu penita con mi pluma de color. Ven aquí, mi guacamaya, con la magia de tu amor. Ven aquí, mi guacamaya, con la magia de tu amor. Mira cómo va limpiando las penas del corazón. Mira cómo va limpiando las penas del corazón. Guacamaya de los cielos, luminosa y bella flor. Guacamaya de los cielos, luminosa y bella flor. Mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Y estamos acá de vuelta celebrando el amor y la amistad, un mes lleno de gozo y celebración. De acuerdo a la doctora Bárbara Fredrickson, quien se ha especializado en la investigación de las emociones positivas, el amor nos permite potenciar y experimentar plenamente las demás emociones positivas. En tanto, desarrollar esta emoción nos encamina a sentirnos más plenos y felices, gozar de bienestar y florecer, un término que representa la evolución de los seres humanos. El doctor Christopher Peterson, luego de una investigación exhaustiva de las fortalezas de carácter, concluyó con una frase emblemática: los demás son importantes. Claramente, la frase hace hincapié en que el amor como fortaleza o como emoción es el camino que nos conduce al bienestar. El amor es adictivo, es nutritivo. Deseamos experimentar esta sensación positiva en todo momento. Y esto además nos lleva a ser más sabios, más saludables, más felices e inclusive más espirituales, considerando la espiritualidad como esa capacidad de conocernos a nosotros mismos y aceptarnos, amarnos plenamente. Todos somos capaces de desarrollar el más puro amor por nosotros mismos y esto nos llevará a amar a otras personas. Empezar a ser conscientes es definitivamente el primer paso que nos permitirá tener relaciones positivas con otras personas. ¿Cómo serán entonces estas personas que tienen como fortaleza o como emoción desarrollada que es el amor? Se interesan genuinamente por las demás personas. Les interesa relacionarse positivamente con los demás. Se sienten plenamente felices cuando comparten con otras personas y hacen todo lo que está a su alcance para poder ayudar a los demás. Debo reconocer en estos momentos que esta es la fortaleza número uno que tengo y me encanta describirme tal cual como acabo de mencionar. Me encanta mantener relaciones genuinas, es algo que me apasiona, que me divierte mucho, que entro en flow, un término que hemos abordado también acá en estos espacios, donde pareciera que el tiempo pasa volando y no nos damos cuenta, de en dónde estamos inclusive o a veces qué hora es. Esto justamente me pasaba la semana pasada, que luego de realizar mi programa de radio, pues tuve la oportunidad de compartir con una amiga al salir y nos tomábamos una taza de chocolate, compartíamos un dulce y el tiempo pasó literalmente volando y fue una experiencia hermosísima que yo te invito también a empezar a practicar. El amor te beneficia, te ayuda a construir relaciones sociales verdaderas. Ante situaciones de crisis serás resiliente ya que cuentas con una red de apoyo. Te verás más atractiva para las personas, ya que ayuda a conocer nuevas amistades. Las personas se interesan por gente genuina, por gente auténtica, por gente que de verdad se interesa por los demás. Nunca te sentirás sola, tendrás conversaciones más profundas y serás más compasiva. Hoy sabemos que el amor es una parte importante de los seres humanos para su supervivencia. Así que todos los seres humanos desde la infancia necesitamos afecto, cariño y muestras de amor. Y de hecho, el doctor Harlow realizó en la época de los 50 uno de los experimentos más controversiales de aquellos tiempos. En aquel entonces se creía que el dar tanto amor a los infantes solo lograba malcriarlos. Separó a los monos infantes de sus madres y los colocó en una jaula. En ella encontraría a una mamá de alambre, que tenía además un biberón para poder alimentarse, y otra madre de felpa, que no tenía ningún alimento para ofrecerle. Para sorpresa de los investigadores, los monos infantes solo deseaban pasar horas con la madre de felpa, una especie de tela de algodón muy reconfortable para los infantes, y pasaban al otro extremo única y exclusivamente para alimentarse. Estos datos o estos resultados ofrecieron un panorama más amplio sobre la importancia de las relaciones desde la infancia. Existen muchas evidencias que demuestran la importancia de tener relaciones positivas con otras personas. Nuestros familiares, amigos, familiares más cercanos como padres, okay, no solamente los tíos, los primos, nuestra pareja. Y esto nos permite lograr mayor satisfacción y bienestar. De hecho, hay un estudio bien interesante, es el más longevo de la historia, que se ha venido realizando durante más de 70 años en la Universidad de Harvard, y se ha descubierto en este experimento que buscaba entender qué es lo que nos hace felices a los seres humanos. No es entonces el dinero, no es la posición social, ni tampoco el mejor empleo lo que nos hace a los seres humanos felices, sino las relaciones con los demás. Escuchemos Alejandro Fernández y Morat. Sé que te duele. Que ya no quiera verte aunque por las noches me esperes. Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele, ay cómo te duele. Que te quedaste sola y que no soy el que te quiere. Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres. ¿Cómo te duele? Oh, oh, oh. Tú te enamoraste de mí.

Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lienzos, sueños y vivencias de un pueblo. En la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura del artista chimboracense Salvador Bacón. Los espectadores tendrán un encuentro con el costumbrismo que presenta un profundo contenido social, económico y ambiental. La muestra se inaugura el 7 de febrero a las 7 de la noche en la sala Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín. Visítela de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Celebramos entonces el mes del amor y la amistad, y como les comentaba, voy a estar todas las semanas trayendo invitados especiales para hablar sobre este tema tan hermoso, ¿no es cierto, Anita? Sí, fantástico. Felicitaciones, mi Cari. De verdad, yo creo que hay que hablar del amor, no solo este mes, sino todo el año. Por supuesto, yo también creo en eso, y justo te voy a hacer una pregunta más adelante al respecto de esto que me acabas de mencionar. Pero bueno, quien les habla, Ana Mogro, de Ánimo Coaching y Comunicaciones. Bienvenida a este espacio, Ana, nuevamente, porque ya te tuvimos el año pasado, también muy oportuno, con un tema súper interesante. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la importancia de construir relaciones. Y tú me acabas de decir que hay que mantener esta celebración durante todo el año, todo, ¿no? El año. Yo también soy partícipe de esto, pero ¿qué opinas entonces de esta tan famosa fecha, 14 de febrero? Esta tan famosa fecha, 14 de febrero, que muchos le atribuyen a esta fecha a una acción comercial, digámoslo, sí, así, ¿no es cierto? Sí, sí. Mira, yo no estoy en contra del 14 de febrero, es más, me parece súper romántico, ¿no? Yo, la invitación sería que todos celebremos un 14 de febrero todo el tiempo, que no esperemos como la oportunidad. Uh-huh. Está bien recordarlo, está bien que vivamos y vibremos de una manera diferente, y que haya un día para que el mundo entero esté vibrando y esté sintonizando en esto del 14 de febrero y el Día del Amor. Pero sí creo que un 14 de febrero puede ser el 31 de diciembre también, o puede ser el 5 de mayo también, que puede ser en cualquier fecha, y que nos corresponde a nosotros, ya menos mundial, arrancar con nuestras propias vibraciones, ¿no? Y hacer de un 14 de febrero, si lo queremos poner como esta fecha tan maravillosa del amor y la amistad, cada día. Yo creo que es así. Okay, entonces, considerando que sea cada día, ¿qué deberíamos hacer los seres humanos para promover el amor en todas las experiencias diarias? Mira, yo cuando hablamos de construir relaciones, te voy a agarrar al tema directo, ¿no? Voy a empezar contándote por qué viene esto de la construcción de relaciones, ¿no es cierto? Durante todo, muchos de los procesos de coaching y muchos de los procesos de personales que he tenido, siempre hay un problema y un desajuste en las relaciones. Entonces, el mayor conflicto tiene que ver con las relaciones, ¿no? Especialmente las sentimentales, las de pareja, pero en general con las relaciones. Y entonces habíamos hecho un análisis y pasa esto, pasa que cuando nosotros crecemos, cuando estamos en el hogar con papá y mamá no saben ser papá y mamá. Aprenden junto con nosotros, como nosotros aprendemos a ser hijos, ellos aprenden a ser papá y mamá. Y esta es una relación cotidiana, una relación que se va creando al día, ¿no es cierto? Entonces nosotros aprendemos, y es fantástico también, a vivir las relaciones. No a construir las relaciones, ¿sí? Y suena un poquito loco y raro, ¿no? Pero tú estás viviendo y entonces cuando entras en una relación laboral, en una relación sentimental con mayor fuerza todavía, incluso en la relación con tu familia, tú vas generando en la cotidianidad esta relación. Pocas personas se proyectan en la relación. Antes, no sé ahora cómo va con las niñas, no las he escuchado mucho, pero antes tú decías, ay, yo me quisiera casar con un hombre o una mujer, rubio o moreno, entonces te dabas todas las características físicas de la persona y pensamos con quién me quisiera casar o con quién quisiera trabajar, no pensamos cómo sería la relación que yo quiero tener con la persona que me quiero casar, enamorar, emparejar, juntar, lo que sea, o con la persona con la que voy a trabajar. Entonces yo llego a mi trabajo y pienso en el trabajo que voy a hacer y al día van saliendo las relaciones, pero no pienso cómo quiero yo generar una relación en este trabajo que me encanta, que voy a tomarlo, qué sé yo, cómo quiero generar la relación. Entonces, y nos ahorraríamos un montón, no tienes idea cuánto nos ahorraríamos si nos propusiéramos construir las relaciones. Y esto es delimitar la cancha y muchas veces cuando nosotros hablamos de delimitar la cancha, hablamos de delimitar la cancha al otro, ¿no? Y sí es cierto, pero quienes también tenemos que delimitarnos la cancha somos nosotros. O sea, ¿cómo va a ser esta relación? Si es una relación de respeto, ¿qué significa respeto? Y esto que yo estoy pidiendo como respeto, yo siempre cojo el respeto porque es tan tan diverso, ¿no? Para los otros, no es como decir confianza. Uh-huh. ¿Y qué es respeto para mí? Y si esto que yo pienso que es respeto para mí también es respeto para el otro. ¿Y cómo vamos a crear esta relación? ¿Cómo nos proyectamos hacia lo que viene? Uh-huh. O sea, a lo que quiera que sea, ¿no? Y entendemos que a veces empiezas de amigo y luego ya marcas y dices, bueno, y ahora vamos a ser pareja. A veces ni siquiera te lo dices, pero bueno, empezaste la relación y proyectarse, construir, empezar a construir, a mirar, a generar cimientos, cualquiera sea esta relación. Ahora, bien interesante lo que tú mencionas porque es cualquier relación. Vamos a suponer el caso de una persona que entra a una empresa y se ha planteado esto justamente de cuál va a ser su propósito, por llamarlo un nombre, en la relación con su jefe. Y dice, bueno, yo respetuoso, no le voy a alzar la voz, cuando él no esté de acuerdo con algún tema, pues no le voy a discutir. Estoy poniendo parámetros X, ¿no? Pero resulta de que esta otra persona no está en sintonía con nosotros y supongo que es allí donde entran los conflictos. Corrígeme si me equivoco, por favor. Sí, bueno, la relación, acuérdate que es de dos. Ajá. Entonces, si los acuerdos son solo míos, tenemos problemas. Si yo entro a una... tengo que saber, si entro a una empresa a trabajar, cuál es el contexto, y para generar la relación que yo quiero crear con la otra persona tiene que haber un acuerdo. Y si yo entiendo que se estarán preguntando ahí, pero ¿cómo yo voy a decirle un acuerdo al jefe? O sea, ¿cómo le dirás, jefe? Por favor, explícanos. Explícanos de eso, porque recién entré a trabajar y ya quieres que tenga un acuerdo con el jefe. No, simplemente es saber cómo es la otra persona también, conocerse un poco y proyectar. Okay, ¿qué es la relación que yo quiero tener aquí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que esta relación funcione? ¿Y qué es lo que el otro? Supongamos que no tienes, aunque sí es tu jefe, definitivamente tienes que llegar a acuerdos o tienes que saber cómo construir esa relación. Pero estos acuerdos, literalmente, yo me siento aquí con Ana y le digo, jefa Ana, así es que yo quiero relacionarme contigo, o va surgiendo como que estas cosas que quedan implícitas en una relación. Pero muchas veces sucede en los trabajos, ajá, que tú llegas y supones que te haces cargo de algunas cosas y no te haces cargo de algunas cosas y no te haces cargo de otras cosas. O suponen que tienes unas potencialidades y no tienes esas potencialidades y te piden esas potencialidades. Y yo creo que sí, que es importante sentarse y decir, okay, ¿qué es lo que aquí se estila? ¿Cuál es la cultura aquí? O sea, aquí yo puedo llegar y tomarme un café contigo, me invento, ¿no? Uh-huh. O puedo tomar un café en mi escritorio, o ¿cómo funciona? ¿Cómo te gusta a ti que te traten siendo el jefe? Sí, sí es un acuerdo. Uh-huh. Sí tiene que ser un acuerdo, porque la relación es de dos, la relación no es de uno. Uh-huh. Aunque a veces trabajamos uno por las dos, y ahí también hay conflicto. Uh-huh. Entonces sí, literalmente es llegar a acuerdos. Quizá no lo haces en el primer día porque estás en otras cosas, pero sí también hay otras. Ahora, bien interesante todo lo que has venido hablando, Anita, porque tiene una correlación muy directa con la comunicación. Entonces, es mantener unas buenas relaciones basadas entonces en una comunicación tal vez asertiva. Es más, siempre las buenas relaciones van con comunicación asertiva, siempre es el... Y cuando hablamos de comunicación asertiva, yo siempre traigo mi derecho a decir no, mi derecho a cambiar de opinión, ¿no es cierto? Pero también es el derecho del otro a decir no, el derecho del otro a cambiar de opinión, entre todas las otras cosas que significa la comunicación asertiva. Pero sí, relación es comunicación, o sea, eso no es... No hay ninguna duda. ¿Dónde queda entonces la tolerancia? Es decir, cuando de pronto estamos teniendo un ambiente hostil, puede ser en el trabajo, puede ser incluso en tu hogar, ¿no? Donde de pronto hay actitudes, comportamientos que te desagradan de la otra persona, y no necesariamente la pareja, puede ser en términos familiares, entre hermanos, que están típicos las peleas comunes, ¿no? En donde de pronto tú me mandas a mí porque eres la mayor, pero yo entonces no me quiero doblegar porque soy la menor, o me alzas la voz, a mí no me gusta que me alzas la voz. ¿Cómo entra allí entonces el mantener buenas relaciones positivas con mis familiares o con incluso nuestros amigos, y cómo puedo entonces mantener esta relación? A ver, vamos a ver qué es una relación positiva. Ajá, por favor. Vamos por el inicio. Claro, lo que pasa es que pensaríamos que todas las relaciones que tenemos nosotros deberían ser así como del cuento de hadas. Ajá. Y no es cierto. Ajá. O sea, tú puedes marcar, y te voy a poner desde el otro lado, y no quiere decir que sea negativo. Puedes marcar una relación en donde efectivamente, si lo que tú estás haciendo es atropellándome, uh-huh, yo no voy a estar buscando que todo sea maravilloso si no está funcionando esto. Okay. ¿Okay? ¿De qué manera yo me voy a relacionar contigo? Ahí viene el tema de construir la relación. Uh-huh. ¿Te fijas? Okay, esta persona, vamos a tomar el dato del hermano. El hermano es el hermano mayor y quiere que tú hagas todo, pero tú no estás porque ya no estás para eso. Ya en un momento, sí, ya todos decían el hermano menor, ya, pero no estás para eso. Cuando vivías con papá y mamá. Claro, sí, tienes que obedecer a tu hermano. No, mentira. Tienes que relacionarte con la gente. Entonces, quizá no es esa la relación que buscas. Entonces, puedes tomar una distancia. Sí, o sea, este es mi hermano. Y sus actitudes y sus acciones son estas. Y cuando yo me le acerco, yo tenía una... Voy a hacer un paréntesis. Tenía una coach, una cliente, uh-huh, ¿sí? Que todo en su vida era lograr... O sea, era el propósito, fíjate tú, ¿no? Generar que su hermano le diera un abrazo. Uh-huh. ¿Ya? Y el hermano espectacular, ¿no? Pero entonces tú decías, ¿cómo será este hermano que ella está aquí en búsqueda? Una de sus metas era que su hermano le dé un abrazo. Decías, ¿cómo puede ser? Algo tan básico, ¿no? Claro, y que dirías, pero no es tan complejo, o sea, no... Exacto. Necesitas coaching para eso. No, no lo necesitas. Pero ¿por qué ella no le daba el abrazo? ¿Ah? Y su hermano en realidad no le daba un abrazo, no porque no la amara, fíjate, sino porque no era su estilo. Él no podía abrazar a las personas, no aprendió a abrazar, no manifestaba su amor de esa manera, ¿ya? Pero en cuanto ella cruzó su propio obstáculo y le pidió un abrazo a su hermano estaba tan dispuesto entonces a darle el abrazo. Y te digo esto como para cerrar, o sea, siempre también trabajamos mucho en una relación sobre nuestras expectativas, pero nunca le igualamos al otro nuestras expectativas. Entonces, retomando a este hermano mayor que quiere, ¿no es cierto? Tienes de a dos, igualas las expectativas y le dices, oye, yo ya no tengo, o sea, estos años, a mí no me gusta esto que me pides, Sí, ahí viene la comunicación asertiva, ¿verdad? No me gusta esto que me pides. Lo que yo espero de ti es esto. ¿Qué esperas tú de mí? Más aún entre hermanos, entre familias, es mucho más fácil, y entre pareja, mucho más fácil que las relaciones laborales. Uh-huh. Y aún en las relaciones laborales debes igualar expectativas. Entonces yo creo que va por ahí. O sea que tú, lo que me tratas de decir, Anita, es que tenemos este caso, el ejemplo del hermano mayor con el menor, sentarte y decirle, oye, mira, esto tal vez funcionó en el pasado, pero ya hoy como expectativas, yo quisiera que tuviéramos una relación más tú a tú, donde no existen mayores ni menores, sino hermanas, uh-huh. Son hermandad, donde compartamos gustos, donde compartamos espacios, pero el que me invento, el que me grites o el que me haces la voz, no es algo que yo estoy dispuesto a tolerar. ¿Eso también es válido? Por supuesto, total y absolutamente válido. Pero una de las cosas más importantes que tenemos que saber es que está en nuestras manos construir nuestras relaciones. Las relaciones son de dos. Hay que generar, hay que igualar expectativas y hay que plantear la cancha. Pero antes de esto, hay que soñar la relación. ¿Te fijas? Tienes que saber qué estás queriendo, qué relación quieres tener con el otro. Porque quizá en el caso del hermano, ahora que está en el ejemplo, quizá lo que yo estoy pensando es que este es mi hermano y no hay ninguna manera de tener una relación diferente con este hermano. Y nunca, yo estoy segura, muy pocas veces nos sentamos a pensar, ay, yo con mi hermano quisiera llevarme de este y de este y de esta manera. ¿No es cierto? Entonces, creo que lo primero es soñar tu relación. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas en esta relación? ¿Qué quieres encontrar aquí? ¿No es cierto? Y a partir de eso empezar a construirlo. Y no lo puedes construir solo. Sí, no lo puedes construir solo. Por eso es importante la comunicación. Por eso es absoluta y totalmente importante. ¿Y qué pasa si el otro no está dispuesto? Es decir, tú pones sobre la mesa, digamos, cosas que estarías dispuesto a tolerar y cosas que no, pero la otra persona sigue como imponiéndose a decir que, bueno, esto soy yo y ya. O sea, me tienes que aceptar, tienes una baja tolerancia. Este soy yo y punto. Tienes que saber que a lo mejor es hora de replantearte tu relación. Y está muy bien, el otro es él y punto, y es perfecto. No hay manera de cambiarlo. Si lo que yo te estoy diciendo no es que tú cambies, sino que la relación conmigo no puede seguir siendo igual. Mira eso, qué importante. No se trata también, porque esa es otra. Por eso en las relaciones es que vamos a buscar que el otro cambie, que el otro cambie, que sea diferente. No se trata de cambiar al otro, porque el otro es y es perfecto como está. ¿No es cierto? Pero sí se trata de cambiar la relación que yo tengo con el otro. ¿No es cierto? Verás, igual te voy a contar otro caso. Este es madre e hija, ¿no? Okay. En donde su madre salía mucho de casillas. O sea, ella tenía unos niveles de intolerancia muy altos con su hija. Y su hija siempre estaba callada, siempre estaba en silencio, siempre estaba escuchando. Y bueno, ella llegó un momento a entender que la relación que ella quería tener con su madre no era una relación de maltrato, y que esa relación de maltrato no era respeto a la madre. Que no podía ser, o sea que no, porque otra cosa, tú no puedes ser respetuoso con alguien que te maltrata, porque ese alguien que te maltrata ya está siendo irrespetuoso con él mismo. Entonces tolerar un maltrato, por pequeño que sea, no te digo que en el caso de esta madre e hija hubiera violencia física, ¿no? Pero había gritos. Perdona que te interrumpa, Anita. Justo en ese punto voy a hacerte una pregunta. Supongamos que esta madre no toma su forma de hablar como grito, sino que es su forma de hablar, pues es su parte de su comportamiento. Y esta chica, más bien como hija, no le gusta pues que su mamá le alce la voz, porque lo interpreta como que le está gritando. Allí hay, por supuesto, una diferencia, ¿no? De conceptos para una y para otra. ¿Cómo se maneja esto? Comunicación. Y creo que la palabra mágica es comunicación. Sí, debería ser el 14 de febrero el día de la comunicación. Yo creo, porque es que, sí, y mira, lo estaba mencionando y es verdad, porque mira, para abordar este tema tan interesante que es la importancia de las relaciones, yo considero que cualquier relación, ¿verdad?, puede llegar a ser bien importante, bien positiva, como ya lo mencionaste tú, el término positivo, cuando está sobre la mesa la comunicación, cuando decimos lo que sentimos y lo que pensamos en el momento oportuno, ¿no es cierto? Es verdad, cuando puedes tú tener la posibilidad, darte la posibilidad, regalarte la posibilidad de decir lo que sientes y lo que y expresar lo que quieres. No gritar lo que sientes y gritar lo que quieres, sino comunicarlo, tener una conversación de adultos, de adulto a adulto, ¿sí? Y comunicar qué es lo que estamos queriendo el uno del otro, ¿sí? Qué estamos buscando, cuáles son nuestras expectativas. Eso es súper importante, eso es bien difícil. Sí. Es bien difícil porque no aprendimos a hacer eso. Bueno, ya nos contabas la historia desde el inicio, ¿no? Claro. Nuestros padres no sabían ser padres y uno tampoco sabía ser hijo, ¿no? Claro. Bueno, pero para ir concluyendo este tema de la importancia de mantener relaciones, entre comillas, positivas, ¿no? ¿Cuáles serían los tips y recomendaciones que nos das? A ver, la primera, yo creo que generarte y regalarte el tiempo para pensar qué relación quieres, cómo quieres relacionarte con el otro, qué buscas en esa relación, cómo quieres que sea esa relación y para qué está esa relación. Tu propósito. El propósito. Que de la ya relación. Lo vamos a hablar ahorita, por eso estoy cerrando este tema. El propósito de la relación. Luego sí, sentarte y tener una conversación con un adulto. Y esta conversación, súper importante, no hablarlo desde lo que el otro tiene que hacer, sino desde lo que tú quisieras. O sea, no se trata de, Cari, tú tienes que hacer este cambio, ¿no? O para que esta relación funcione, tú tendrías que cantarme todos los días. No. ¿Cómo se trata de para que esta relación funcione, a mí me gustaría que me cantes todos los días, más o menos, ¿no? Okay. O sea, es desde lo que tú requieres, sabiendo que no necesariamente lo que tú requieres es lo que el otro te puede dar. Y ahí empiezas a llegar a los consensos, ¿no? A ver, a llegar a la mediación, a ver cómo construimos esto. Entonces, yo te decía, lo primero es soñarla, luego hacer el pedido, y la conversación tiene que ser una conversación adulta, hacer el entonces pedido. Entonces sería, primero, propósito, dos, petición, ¿no es cierto? ¿Y la tercera pedido, cuál sería? Y la tercera, igualar expectativas. Igualar expectativas. Entonces, sí, yo te pido, esto es lo que yo quisiera, esto es lo que yo quisiera de esta relación, ¿cómo lo logramos? ¿No es cierto? Y también hay que hacer un plan de acción. Sí, claro, yo tengo compromisos, porque es que en el caso del hermano, si es que te está gritando, si es que te está mangoneando, si está maltratándote, aunque él no lo sienta de esa manera porque siente que es el hermano mayor, ¿no es cierto? Pero si tú estás sintiéndolo, o sea, hay que hacer un compromiso, y el compromiso va a ser, no voy a actuar de esta manera si te duele, ¿no es cierto? Y ahí a lo mejor él te va a decir algo más, ¿no? Él también va a hacer su pedido y también va a pedirte un compromiso, que es también algo fundamental en las relaciones, tiene que ver con el compromiso primero contigo, o sea, ¿a qué me comprometo conmigo mismo? Porque de eso se trata también las relaciones, de relacionarte sana y positivamente contigo. El amor luego, propio, además. El amor propio, claro, claro que sí, mi Cari. Y luego, ¿a qué me comprometo contigo? ¡Qué lindo! Ana Mogro, de Ánimo Coaching y Comunicación, además nos quiere hacer una invitación para la Cumbre Internacional de Desarrollo Personal, ¿no es cierto? Así es. Tenemos 23 y 24 de febrero. Se ha organizado superadamente organizado un evento que es la Cumbre Internacional de Desarrollo Personal, que se llama Atrévete a Dejar Tu Huella. ¡Ay, qué lindo! Estaremos cerca de 20 expositores del país y de otros países en América Latina, en un grupo de conferencias, y va a haber talleres también. Esto es en la Cámara de Comercio, en el auditorio de la Cámara de Comercio, y ustedes pueden acceder a más información, quiénes van a estar, cuáles son los temas que estaremos dando. Yo estoy, como lo habías dicho, mi Cari, yo voy a estar trabajando con, mi conferencia será sobre descubrir tu propósito personal, cómo va el propósito de vida, en www.superadamente.com. Okay. Y allí entonces nos explicarás también un poco más sobre el propósito de las parejas. Ahí estaremos sobre el propósito tuyo, ese propósito del 23 de febrero, que por cierto mi conferencia es del 23, viernes 23 a las 3 de la tarde, todos invitadísimos, acompáñennos, este va a estar trabajando sobre el propósito personal, cómo lograr tu propósito, cómo, no sé si descubrirlo, porque muchas veces ya lo estamos viviendo y no lo hemos visto, pero sí como tenerlo ahí, evidenciar tu propósito personal. ¿Y esto para qué sirve? Como nada más para simplificarte la vida y para fluir. Yo digo, es mucho amor también, ¿no? Ay, qué lindo. Anita, ¿dónde te podemos contactar para cerrar? Puedes contactarme al 0999-005758 en Facebook como Ana Mogro Robalino o en www.anamogro.com. Ana, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Igualmente, por este espacio. Pasó rapidísimo. Yo no sé si lo sentiste, pero yo entré en flow y de verdad pasó volando. Amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañarnos cada lunes acá en Tu Mejor Versión Radio. Recuerda, visita mis redes sociales, @mejorversioncoachingpositivo. Chao, chao y hasta la próxima. Vives tu vida y no vas. Estás segura cuando sales a la calle. Y me parece un buen detalle que la simpatía puede más que la apatía. Sabes bien, sabes que es un príncipe. Lo dulce que tú eres te eleva a cantar. Ese era tu defensor valiente. Y en el momento que tu héroe llegue, para reírnos de la vida. Solo me hace falta tus mejillas. Ya el corazón para latir no le hace falta maquillaje. Y en la calle te encuentro bella. Y estás segura de ti misma, bien bella. También te encuentro sexy. Versión Radio. Gracias por sintonizar Tu Mejor Versión Radio.